Te saluda Fernando en Cristo, Luis Mayorga. Le pido al Señor que abra mis labios y que mi boca proclame su palabra. Yo creo que acabamos de, como vemos católicos, tener la conmemoración o la remembranza de lo que es Pentecostés, ¿correcto? Y después de Pentecostés, ¿qué? ¿Qué hay? Después de Pentecostés, ¿qué pasa? Después de Pentecostés, ¿qué sucede? Y es donde podríamos ver qué hermano nos puede decir, por ejemplo, ¿cuál es su experiencia después de Pentecostés? ¿Su experiencia después de Pentecostés cuál es? La experiencia es que nos quedamos llenos del Espíritu Santo. Porque el Señor nos dijo, yo me voy, pero voy a preparar para ustedes el camino al Consolador que los visitará. Bien, él dice que la experiencia de quedarse lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuál es su experiencia después de que lo haces? ¿No? Bueno, mi experiencia es, o sea, uno se siente más alejado. Bien, él dice que no se siente como más familiar o más bien. La verdad es que muy pocos conocemos qué puede suceder después de Pentecostés y qué experiencia podríamos haber tenido de él. Pero, ¿qué es lo que sucede en Pentecostés? Hay un derramamiento del Espíritu Santo. Así es. Vamos a ver. Pero veamos esto a la luz de las Sagradas Escrituras. Para ello vamos a abrir el libro de Joel en su capítulo 2 y versículos del 28 al 29. Y dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Palabra de Dios. Se ha cumplido la Escritura. Y estamos en lo que la Sagrada Escritura dice en aquellos días. O sea que nosotros estamos viviendo el presente de lo que fue profetizado muchos años atrás, mucho antes de la venida de Jesucristo. Pero dice algo muy interesante. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué quiere decir esto? Que no se iba a derramar en unos cuantos, que unos cuantos iban a tener el privilegio, iban a ser poseedores únicamente ellos de esos dones. No. Antiguamente, como ustedes bien saben, y por el tiempo que llevan en la iglesia, y por el tiempo que quizás han estudiado, serán conocedores de que muy pocos gozaron de ser poseedores del Espíritu Santo. ¿Podríamos mencionarle un nombre en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, nombres. David. David, ¿quién más? Salomón. Isaías. Fueron hombres que fueron escogidos por Dios para ser poseedores, receptores del Espíritu Santo. Pero la profecía dice que ya no hay exclusividad y se va a derramar sobre hombres, sobre mujeres en general. Ahora bien, ¿cómo eran los apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Cómo eran? Cobardes, miedosos, envidiosos, egoístas, y querían todo para quién. Para ellos. No hasta se estaban discutiendo a quién le iba a quedar el poder de la comunidad cuando Jesús ya no estuviera, no hasta la misma madre de uno de ellos pide que estuviera el lugar que uno se sentara a la derecha y otro se sentara a la izquierda cuando estuviera arriba. No, Pedro también le dijo a Jesús en la transfiguración, hagamos una cabaña acá, que le vamos acá. No dijo como lo dijo. ¿Y cómo lo reprendía Jesús? Aléjate de mí, Satanás. Miren cómo eran estos antes de recibir el Espíritu Santo. Pero quizás lo que más llama la atención es la mediocridad y es el miedo y el temor que tenían. Por ejemplo, estaba Felipe, también el famoso Pedro, que no se nos puede olvidar, pero hay alguien que no pertenecía a este grupo y que era un perseguidor, que era un asesino, que era un defensor de lo que él creía que era lo que más valía en ese tiempo, que era el conocimiento de la Torá. ¿Quién era este hombre? Muy bien, perfecto. Miren este hombre. Y él no recibió en Pentecostés del Espíritu Santo, no lo recibió, pero sí lo recibió Felipe, sí lo recibió Pedro, y sí lo recibieron ¿cuántas personas más dice la Sagrada Escritura? Un gentío, más de 1000, más de 1500, más de 3000. Y esta gente, ¿qué sucede con Felipe después de que recibe el Espíritu Santo? ¿Qué hizo después de? Ya no vive su Pentecostés, sino empieza a dar fruto. Y eso es lo esencial. No saber que voy a recibir los dones del Espíritu Santo. Eso no es lo esencial, porque el Señor te los va a dar para que los pongas a su servicio, para el establecimiento de qué? Del reino. Pero a Felipe, él fue el primero que convirtió a una persona de Antioquía, si no me equivoco, o de Samaria, por ahí, Samaria creo que fue. Paulo, llamado Saulo, Dios, Jesús me cambió el nombre, ¿qué fue lo que hizo? Fue a predicar a los gentiles. Imagínense ustedes cuántos dioses tenían los griegos. Sabemos de contar, y sin embargo ahorita aparece la diosa, ahorita que quedó el Real Madrid de campeón, sale la portada de la diosa en las fotografías, ¿no? Como que estamos retornando a esa historia de los dioses antiguos. Y este le va a predicar a los gentiles, se va a Corintio, se va a Éfeso, se va a los romanos. No deja de predicar. ¿Pero por qué? Porque recibió una fuerte dosis de qué? El Espíritu Santo. Fue su Pentecostés. Él lo vivió en otra época. Lo vivió en diferente situación a los apóstoles. ¿Y de Pedro qué podemos decir? Pedro fue misionero, fue a Siria, se dio la conversión de Cornelio. Y sobre todo, tuvo que guiar a la iglesia al cielo. Y esto de muchos se preguntan, ¿cómo este, que no sabía más que de peces, más que de lanzar la red, que tenía un carácter hasta cierto punto fuerte, que era pedante, que pudiéramos decir que hasta abusivo en su manera de contestar, cómo Jesús viene y le pide a él que sea la roca? No lo vamos a entender, ni lo vamos a comprender. Pero por algo estaba, por algo estaba. Y es a la que Jesús le hace la pregunta tres veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y a la tercera le dice: apacienta, apacienta mis ovejas. Pero cada uno de los personajes que he mencionado ¿Pudieron haber hecho lo que hicieron por sí mismos? Yo creo que no. Aquí se mencionó mucho en las alabanzas, Espíritu Ven, Espíritu Ayúdame, Espíritu Santo, renuevamos dando la fuerza. Pero la pregunta podría ser al final, ¿es un canto, es una alabanza o es algo que realmente deseo que se haga en mi vida? Eso ustedes lo sabrán, eso ustedes lo sabrán. Pero estos, con la fuerza que tenían, con los dones que les dio el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hicieron de importante? Hicieron algo muy importante. Y es lo que está por sobre todo, porque lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Lo que hicieron fue transmitir lo que el Señor les había enseñado. Y esto lo transmitieron ¿por medio de qué? Por medio de la prédica, por medio de dar el testimonio de lo que el Señor hacía, no el testimonio de ellos. Pedro nunca decía, yo estoy aquí porque yo era pescador, esto y lo otro, no. Hablaba específicamente y centradamente de quién, de Jesucristo, y es lo importante, dar el mensaje de Jesucristo. ¿Y qué es lo que hacemos cada uno de nosotros entonces por medio de la alabanza, que es una forma de transmitir un mensaje también? ¿Qué es lo que hace cada alabanza en sí? ¿Dar una o lanzar una semilla? Y eso es lo que hacemos nosotros y cada uno de ustedes con la predica, con hablarle a las personas del Evangelio, con hablarle a las personas de Jesucristo, con invitarlos. Están lanzando una semilla. Ahora bien, ¿cuántos apóstoles eran jóvenes que andaban con Jesús? ¿Cuántos eran jóvenes? ¿Cuántos había? Solo uno. ¿Y el nombre de ese uno cuál era? Juan. Miren qué responsabilidad la que le toca a este apóstol, siendo joven. Jesús le entrega y le confía nada más y nada menos que a quién. A su madre. Así, a la Virgen María. ¿Qué responsabilidad le dejó? Y el resto de los apóstoles podríamos decir que eran unos viejos, cansados de la vida, con sus mismos pensamientos, a veces hasta cierto punto necios, porque un viejo difícilmente cambia su pensamiento. Necesita de un buen azotón, porque así soy, así seré, así me hicieron, así me educaron, así fui, y así sucede. Entonces, cuando ese pensamiento se antepone, imagínense entonces los apóstoles que uno hubiese entrenado. Veo que el Congreso de la República de Guatemala, veo que, ahora bien, me alegra sobremanera ver acá que hay infinidad de mujeres, de siervas. Vamos a escuchar ese aplauso de la sierva, vamos a saber si me equivoqué, pero con fuerza, ¿eh? Aplaudan a ustedes mismos. Felipe era un cobarde. y recibió el Espíritu Santo, ustedes todos recibieron el Espíritu Santo, la verdad, ¿cuántos recibieron? ¿En su bautismo? ¿En la confirmación? ¿En la Eucaristía? ¿En su retiro de iniciación? ¿O lo recibieron hoy? ¿O lo recibieron la semana pasada? ¿Cuántos recibieron? Cada quien sabrá. Cada quien sabrá cuánto recibe el Espíritu Santo. Ahora bien, siguen siendo los mismos. Realmente, pónganse a pensar si siguen siendo los mismos. ¿Qué han cambiado en su vida? Fíjense que uno puede decir, yo recibo el Espíritu Santo cada semana, yo recibo el Espíritu Santo cuando escucho la palabra, yo recibo el Espíritu Santo cuando leo la Biblia, yo recibo el Espíritu Santo cuando me pone manos, yo recibo el Espíritu Santo cuando oigo al ministerio de alabanza. Ah. ¿Y los frutos que están dando dónde están? ¿Has permitido que esa semilla que recibiste del Espíritu Santo realmente se convierta en un árbol de fruto? ¿Realmente has cambiado tu vida? Amén. Ustedes lo pueden decir que sí. Pero pregúntenle al esposo, pregúntenle al hijo, pregúntenle al vecino, pregúntenle al compañero de trabajo, pregúntenle al hermano de la comunidad. Ellos son los que van a dar testimonio de la acción del Espíritu Santo en tu vida. Uno mismo. Uno mismo no puede hablar de sí mismo. Entonces sería jactancia, sería orgullo, sería soberbia. Por eso Jesús decía, no vengo a dar testimonio de mí, vengo a dar testimonio del Padre. Entonces, ustedes tendrían que analizar realmente si han cambiado su vida, si tienen en sí la misión, son misioneros, si son capaces de llevar el Evangelio a toda criatura. Y toda criatura para ustedes podría ser su vecino, podría ser su vecina, pudiera ser su familia. ¿Por qué la mayoría de los familiares no nos acompañan a la iglesia? Quizás porque no damos los frutos necesarios. Nosotros estamos acostumbrados que generalmente oímos una palabra que dice, y para eso vas a la iglesia, y para eso estás en la iglesia, y para eso estás en tu grupo, y para eso estás en la comunidad. Quiere decir que cuando se nos dice esto, como que tenemos que ponernos a pensar y ver hasta dónde estamos dando frutos y ver hasta dónde realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Porque ¿cuál es la manera mejor de evangelizar? El testimonio. Eso va a hacer que todo se convierta por tu testimonio. Y la misma palabra de Dios lo dice. Los admiraba, los respetaba, todo lo ponían en común. Y eso hacía que la gente quisiera pertenecer a esa élite llamada cristiana. Solamente eso. A Jesús lo seguían un montón. ¿Pero por qué? Porque muchos eran interesados y él se los dijo. Él se los dijo claro. Porque hacían milagros, porque resucitaban muertos. ¿Ustedes creen que después de Pentecostés los apóstoles hicieron eso? ¿Pedro Apóstol resucitó? Pedro resucitó aún. Bien. ¿A cuántos hizo caminar? Y eso es lo choco que quedó escrito. ¿Y ustedes a cuántos han resucitado? ¿Y saben por qué les hago esa pregunta? Resucitado es porque aquel que anda en malos pasos, aquel que anda en malos caminos, aquel que anda en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución, es un ser muerto espiritualmente hablando. ¿Y cuál es? Ustedes tienen el poder para seremos siempre Saulo, atacando, criticando, pidiendo permiso para atacar a los cristianos? Aquí también hemos caído un juego sin sentido, y todos decimos ser cristianos, protestantes atacando a católicos y católicos atacando a protestantes. Cristianos que critican al hermano por cómo se vistió, cristianos que critican al hermano como predica, cristianos que critican al hermano como canta, cristianos que critican al hermano porque llega tarde, cristianos que critican al hermano porque no asiste a las reuniones. Seguimos siendo personas y cristianos carentes de Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que los 5,000 que recibieron el Espíritu Santo hicieron lo mismo que hicieron los apóstoles? Esa fue una manifestación del Espíritu. Fíjense que también podríamos decir que el Señor Jesús iba por las veredas, iba a un pueblo, iba a una región, iba a otra. ¿Y qué hacía él? Predicar, dar un mensaje. Él no se enojaba porque no lo seguía. Él simplemente llegó a decir en una de las parábolas: el reino de los cielos es como la semilla que se lanza a... Y puso ejemplos de dónde podía caer la semilla. Si tú das un mensaje a cualquier persona, no esperas que se convierta, ni que vaya a tu iglesia, ni a tu comunidad, ni que te siga. Pero ya hiciste lo importante: lanzar. Así de sencillo. Por ejemplo, yo le diría a un tendero que tiene bonita su tienda, a la que el Señor lo ha bendecido porque el Señor le da a usted tanta prosperidad. Que usted conoce al Señor y amén. Que usted le da gracias al Señor. Es forma de evangelizar. Pero hasta eso nos da miedo mencionar que somos católicos cristianos o cristianos católicos y que pertenecemos a una comunidad y que somos esto, como que no está en las pláticas cotidianas, como que nos avergonzamos. Entonces, podríamos hacer un alto y ponernos a pensar si realmente el Espíritu Santo está en nosotros. Porque en la medida en que vamos cambiando, esa es la medida en que el Espíritu Santo se va mostrando y haciendo presente en nuestras vidas y alrededor. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 96 dice: lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, hermanos y hermanas, ustedes no se deberían de cansar de transmitir los conocimientos que tienen y a aquel que les da la vida. Crean. Tampoco vayan a convertirse en aquellos hermanos que todo el día tienen la radio puesta con alabanzas, con noticias cristianas, porque al final de cuentas, seamos sinceros, ¿cuánto oye? Cuando uno escucha la palabra, se sienta mal. Cuando uno escucha una alabanza, se goza de la alabanza y se toma su tiempo para la alabanza. No para darse su paquete de que no voy a dar el abundante. No, no es eso. No es eso. Hay que hacerlo así. Bien. En su momento. En su justa dimensión. Porque tampoco podríamos decir como se dice ahora, en estos momentos. A veces quienes cargamos una cruz, yo cargo una. Por acá, por la casa. Yo cargo una. Pero para identificarme con la Iglesia Católica, pero la pregunta es, ¿realmente lo soy? ¿Realmente creo en Cristo? ¿Realmente creo en su poder? decir que le van al Barça. Solamente. Ahora bien, fíjense que cierto día entró un hombre a un local y curiosamente este local tenía un nombre muy raro que se llamaba la tienda del cielo. Entonces viene él y entra a esta tienda del cielo, muy amplia, muy bonita, muy expuesto, en buen orden todo lo que había ahí, pero creo que había frascos y que para cada frasco tenía una etiqueta. Y para su sorpresa, las etiquetas que tenían los frascos eran misericordia, paz, sabiduría, paciencia, fortaleza, consejo, fe, esperanza, amor. Y entonces él, al ver esto, dijo: voy a hacer un inventario y voy a ver qué tengo que me hace falta. Y se dio cuenta que le hacía más falta de lo que tenía. Y entonces dijo: no, yo no voy a llevar eso. Y pidió, hizo su pedido, y casualmente los que atendían ahí eran personas llamadas ángeles, y llega a la caja, presenta su lista y le dice el ángel, le dice: ahorita le traemos su pedido. Chica, yo voy a ir en una cajita chiquita, pequeña, más pequeña que tal vez de un celular, que es bonito, y dice: pero yo pedí varias cosas. Si le dice: pero mire esa cajita, no es nada. Momento, le dice: aquí está todo lo que tú pediste, aquí está todo lo que te hace falta. Nosotros no vendemos frutos, nosotros damos y entregamos semillas. El que dé fruto ya depende de ti. Y eso es lo que ha hecho el Espíritu Santo en tu vida. Y ha entregado cada vez que recibes una efusión del Espíritu Santo. Así como la alabanza que se hizo hoy. Reciben una efusión del Espíritu Santo, reciben una semilla, pero ¿de quién depende que dé fruto? De mí, de Dios, de la hermana, de cada quien, de cada quien, de nadie más, nadie más. Cada quien tiene que saber qué hace con esa semilla que el Señor le entregó. Entonces, a mí me dieron 30 minutos y yo sí soy puntualito, porque si no se nos hace tarde a todos. Pero podríamos decir que a manera de resumen me copié algo de San Juan Crisóstomo. Y él dice: observa que la ley nueva fue promulgada precisamente cuando el Espíritu Santo bajó del cielo el día de Pentecostés, y que los apóstoles no bajaron del monte llevando, como Moisés, tablas de piedra en sus manos, sino que volvían llevando al Espíritu Santo en sus corazones, convertidos mediante su gracia en una ley viva, en un libro animado. ¿Entienden esto? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes lleva, hermanos y hermanas, para este mundo como está de oído? ¿Qué ven ustedes en nuestro diario? ¿Qué ven ustedes en noticiero? No estoy haciendo propaganda. ¿Qué ven ustedes? ¿Y qué escuchan en las emisoras, en las noticias? Corrupción, violencia. ¿Y están contentos con eso? ¿Y entonces quiénes son los que llevan la ley del amor en sus corazones? Ustedes, nosotros no. Ya no llevan una ley de piedra ahí que hay que darle al pueblo. No, ustedes llevan algo más. Llevan la luz, llevan el camino, llevan la Que al final de cuentas es el Señor quien demanda a cada quien. Ahora bien, cada prédica que ustedes reciben, cada homilía que ustedes reciben, debe de servir para algo. Yo pregunto, hermano, usted toca muy bien el teclado. Excelente. Pero usted dijo que voy a tocar el teclado, me va a sentar ya. ¿Qué tuvo que hacer? Cuéntenos, cuéntenos. Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Ustedes sabrán cuál es la voluntad del Padre Celestial? ¿Qué les dicta su corazón? Entonces, ¿qué les dice? Yo le voy a pedir, por favor, hermano, que nos dé una melodía únicamente al Espíritu Santo y a aquel que realmente quiera recibir de esa nueva fuerza del Espíritu Santo, que se ponga de pie, si no que se quede sentado, aquí no se forza a nadie, y que haga un pacto con su Señor, con su Dios, y que le pida que lo llene del Espíritu Santo para tener esa fuerza necesaria para ser un valiente, para ayudar a esta Guatemala que se desangra, para que realmente la ley que está en sus corazones sea una ley que ha sido escrita con fuego. Y hagan ustedes su oración personal. Yo no voy a orar por ustedes. Son ustedes los que tienen que tener el encuentro con el Señor. Son ustedes los que deben de saber que realmente necesitan el Espíritu Santo de Dios. Si realmente quieren ser misioneros, si realmente quieren y desean tener esa fuerza que viene de lo alto, recibir la promesa que el Señor hizo, y más adelante, ser una comunidad viva, de energía, donde se desaten milagros, donde se den curaciones, donde se dé paz, donde se dé armonía, donde este templo esté lleno a reventar de gente que si ustedes han resucitado, si ustedes han sacado de la miseria, si ustedes han sacado del dolor en que se encuentran. Están ustedes, hermanos, pídanle, si lo desean, esa fuerza que viene de Dios, que es el Espíritu Santo.